y su Hecatombe. Tu programa líder en las mañanas de la radio. Contacto FM. Nos mantienen atrapados en un sistema injusto donde debemos realizar aportes de manera forzosa a empresas privadas que lucran y especulan con el aporte de nuestro salario. Para eliminar el lucro de la seguridad social, yo firmo. Muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto para nosotros encontrarnos una vez más, como todos los lunes, quien les habla, Agustina Migliónico, representante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Queremos saludar a Juan Monzón por este espacio que semana a semana nos da la oportunidad de este encuentro de intercambio con todos ustedes sobre el avance que se viene realizando de cara al plebiscito de la seguridad social. En este momento podemos hablar ya de que estamos trabajando por el plebiscito de la seguridad social. Pero bueno, como todos ustedes saben, el movimiento se creó hace más de 2 años, cuando prácticamente nadie hablaba del problema de la seguridad social, el problema que se avecinaba, que se venía, con aquella conformación de la comisión de expertos que nos trajo la ley de urgente consideración, y cuáles eran las alarmas principales que se nos despertaban a los trabajadores. Bueno, es que nos habíamos nucleado en este movimiento social, preocupados por el futuro de la seguridad social. Mucha agua corrió bajo el puente, muchas situaciones se fueron dando, mucho trabajo, mucho proceso realizado que hoy nos deja en esta instancia, ¿no? Estamos a 20 días de noviembre, a muy pocos días de terminar el año. Se podría redondear prácticamente en un mes. Dentro de un mes vamos a estar cerca del 20 de diciembre, cuando ya todo el mundo está redondeando los ciclos de este año 2023. Y bueno, nosotros continuamos con la recolección de firmas. Tenemos una meta que es llegar a lo más cerca del 10% del padrón electoral, que es esta característica necesaria que tenemos para contar con la aprobación de la realización de este plebiscito. Este plebiscito que, como trabajadores, dentro de otras cuestiones, nos va a brindar ciertas garantías en estos 3 puntos que se plantean en materia de seguridad social. Como les decía, desde el lanzamiento del MONDES a nivel nacional, con la integración de la gente de ATCS, del proyecto alternativo, donde había más puntos en este proyecto, eran 15 puntos, y todo el proceso que se realizó, se llegó a la conformación de esta propuesta de plebiscito con 3 puntos. Estos 3 puntos tienen que ver con mantener la edad de retiro en 30 años de aporte y 60 años de edad, con llevar las jubilaciones y pensiones mínimas que paga BPS que sean el mismo valor del salario mínimo nacional, y la eliminación del lucro dentro de la seguridad social. Este punto, que para la gran masa de trabajadores es el punto principal en este sentido, ¿no? En el sentido de llevar adelante el interés y la preocupación de la clase trabajadora, que se viene manifestando desde hace mucho tiempo, y erradicar una vez por todas este sistema de ahorro individual, que lo único que ha hecho ha sido de financiar el BPS, pero que funciona en nuestro país desde hace 27 años. Así que bueno, queremos también, más allá de este pequeño y muy breve raconto histórico, porque sabemos que están informados, que han llevado adelante con nosotros este proceso, que han compartido cada una de estas audiciones y estos momentos de intercambio, como así lo han manifestado también muchas veces con la oportunidad de acercarse a la feria, de tener una comunicación telefónica, planteando sus dudas, sus muchas veces preocupaciones o incertidumbre en materia de seguridad social. Por eso decimos que están informados, que saben de este proceso, que lo hicimos juntos, que lo hemos transitado juntos, pero bueno, hoy por hoy nosotros podemos decir que el MONDES en Paysandú ya está sobre las 3.000 firmas recolectadas. Esto para nosotros es sin lugar a dudas un motivo de orgullo, de demostrar la respuesta del pueblo sanducero. Con esto no queremos decir que sean solamente 3.000 firmas que se vienen recolectando en Paysandú. Sabemos que diferentes organizaciones que integran la Comisión Departamental Pro Plebiscito, al igual que el Mondes, como diferentes sindicatos, como el plenario en sí mismo, el plenario departamental, la Intersocial y algunas otras organizaciones sociales que integran esta Comisión Pro Plebiscito, como algún otro compañero que lo ha hecho de forma individual, porque también así se podía realizar. Sin lugar a dudas son más las firmas que se van recolectando en Paysandú. Esto para nosotros es un motivo más para continuar adelante con las herramientas que tenemos, con herramientas que sabemos que en la estructura magna, en la estructura mayor, vamos con algunas dificultades, vamos con tiempo de atraso, porque se costó llegar a esta definición del plebiscito, porque tenemos el plazo de abril 2027, de abril 2024. Entonces estamos condicionados por este tipo de situaciones. Vamos a seguir adelante con la recolección de firmas más allá de diciembre, pero para nosotros el mes de diciembre va a ser un mes de balance en la recolección de firmas, de balance en el trabajo realizado, de cómo poder adaptar el trabajo que quede por delante los meses de enero y febrero, con las características que estos meses tienen también en la mayoría de la población. Pero decirles de que se vienen dando avances muy favorables en el sentido de la recolección de firmas, no solamente por estas casi 3.000 firmas que lleva el Monde, sino también por la posibilidad de unificar fuerzas, de que ya no es solamente el Mondes, sino que estamos hablando de una comisión departamental que está integrada por otras organizaciones, que hay otras fuerzas y otros compañeros y compañeras que se han sumado, han entendido la importancia de la participación y la acción en el sentido de trabajar por este plebiscito como una instancia democrática para defender la seguridad social. Y por eso para nosotros es importante en esta oportunidad recordarle los puntos fijos, ¿no? Porque sabemos que si bien estamos en diferentes lugares donde podemos encontrarnos, todos aquellos que hagan a la movilidad ciudadana, como puede ser la feria, una plaza pública, tenemos compañeros que ponen su mesa de recolección de firmas en la puerta del hospital de Paysandú, también en la esquina de la Plaza Constitución, queremos que sepan que existen puntos fijos donde se pueden dirigir y quizás le queda cerca de su casa o camino al trabajo o al estudio y que pueden pasar por esos lugares. Por un lado tenemos aquellos que están disponibles de lunes a viernes, y cuando hablamos en este sentido podemos hablar de AUTE, que se encuentra en Sarandí 930, el sindicato de los trabajadores de la UTE, y que está abierto desde las 8 a las 3 de la tarde, de las 8 hasta las 15, pueden pasar por ahí. Después también tenemos el sindicato del ZUNCA, la gente de la construcción, ahí en 33 Orientales, que de las 8 de la mañana a las 13 horas también están enfocados en la recolección de firmas. Después tenemos el sindicato de Paicueros en Baltasar Orún 1214, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas también están enfocados en la recolección de firmas. El kiosco Yani también de lunes a viernes en Río Negro 402, desde las 8 de la mañana a las 13 horas y desde las 16 a las 22. Esos son los lugares que pueden pasar de lunes a viernes. Después tenemos el jueves en el Sindicato de la Federación de la Salud Pública, en Montecaseros 638, bien enfrente a la Plaza de Deporte, a la zona de la piscina, ahí de 18 a 20, 30 horas, se reúne la Intersocial, ahí se puede firmar, se puede llevar papeletas también, es el lugar donde se hacen la recepción de las papeletas firmadas. Sabemos que muchos vecinos y vecinas de forma voluntaria han pedido papeletas, se las han llevado para hacer firmar a sus familiares y amigos. Y bueno, ese es un lugar y un horario, en los jueves de 18 a 20:30, Sindicato de la Federación de Salud Pública, donde está reunida la Intersocial ese día y en ese horario. Después tenemos los martes, tenemos a FUGUAN, que está en 25 de mayo 979, pasando 33 Orientales. Los martes está abierto sobre la mañana, de las 9 a las 12 del mediodía. pueden pasar por ahí por Fugman. Entonces, con estos detalles, y bueno, el encuentro domingo a domingo en la feria de Avenida Soriano, como les decía, en la puerta del hospital, en la esquina de la Plaza Constitución, y en cada instancia que podamos generar este encuentro con los vecinos y vecinas, aquellos que aún no han firmado, aquellos que tienen alguna duda, tenemos la oportunidad de este intercambio, de poder explicar en profundidad cuáles son los puntos que establecen la papeleta a llevar adelante el plebiscito, porque los trabajadores entendemos que en este plebiscito están dadas las garantías fundamentales para la seguridad social que queremos para el futuro. Se están realizando también diferentes barriadas, sobre todo en el horario de la tarde y tardecita noche. Se está llegando en este puerta a puerta, entonces quizás tengamos la oportunidad de en algún momento golpear la puerta de su casa llevando la propuesta del plebiscito. Bueno, para dar mayor información en la actualidad, en cómo nos venimos, cómo venimos avanzando, hemos tomado como referencia una nota de Juan Cereta, profesional en el desarrollo y en la profundización de los derechos humanos, abogado que ha llevado adelante, se ha hecho el asesoramiento para la creación de la papeleta. En la semana pasada, estuvo realizando algunas declaraciones que sin lugar a dudas dan respuestas fundamentales a algunos de los puntos que más se ha intentado de alguna manera realizar una campaña en contra de la propuesta de plebiscito, porque ya ahora esto ha cambiado sus matices y ya no es a favor de la ley 20.130, la ley aprobada por el gobierno de coalición en materia de seguridad social, sino que ahora ya directamente algunas declaraciones van enfocadas clara y sencillamente en contra de la propuesta del plebiscito. Y en este sentido, Juan Cereta hace en esta publicación, nosotros hemos tomado algunos de los puntos principales de sus declaraciones, dice: las jubilaciones mejoran cuando los fondos son administrados por BPS. Esto es uno de los puntos que establece la papeleta cuando decide o propone eliminar el lucro dentro del sistema de seguridad social, ¿no? ¿Y qué pasa con esto, no? Llevar adelante esta reforma con estas características, es necesario tener en cuenta y establecer todo un proceso para resguardar y para asegurar. Eso está pensado de qué manera se va a realizar un fideicomiso público, cuál va a ser el organismo que lo va a administrar, Y están dadas todas las garantías para que todos estos fondos, estos depósitos, estas aportaciones de los trabajadores no se van a perder, van a mejorar las futuras jubilaciones, y sin lugar a duda, bueno, haciendo este balance que nosotros hemos mencionado, aquellos trabajadores que por diferentes razones, a veces porque las condiciones que estaban establecidas no le dieron la posibilidad de volver al sistema público, o quizás por una cuestión de voluntad decidió no volver, los que se han jubilado recientemente saben en las claras que aportaron prácticamente al mismo tiempo y el mismo monto de dinero a ambos sistemas, y las jubilaciones que reciben, por ejemplo la jubilación de BPS y la renta que recibe de las AFAP, no son montos ni siquiera cercanos, ¿no? Esto no necesitamos demasiado análisis para darnos cuenta de que es un sistema, el sistema de ahorro individual, que lo único que hace es financiar el ámbito, el capital financiero privado con el dinero de los trabajadores, y lo que le devuelve a los trabajadores son absolutamente migajas, ¿no? Después Juan hace referencia que el plebiscito con el pase de los fondos de las AFAP, el BPS se asegura que se van a incrementar las pasividades. ¿Por qué? Por este tipo de análisis que realiza, de cálculo que se realiza dentro del sistema público, dentro del sistema de BPS, que no es el mismo que realiza el sistema de las AFAP, ni siquiera en el cálculo de la edad de sobrevivencia de los trabajadores, ni tampoco todo lo que se le descuenta por inversión y administración dentro del sistema de las AFAP. Esto no sucede dentro del sistema solidario y de BPS. Después dice, porque también otra de las cuestiones que se han mencionado como para generar miedo, incertidumbre y paralizar o detener esta recolección de firma, es las posibles juicios que pueda enfrentar el Estado por realizar este cambio, ¿no? Entonces, Juan hace mención que los países que han vuelto al sistema público en materia de seguridad social no han recibido ni juicios ni reclamos. Y que, bueno, que en todo caso pueden llegar a recibirlo, pero para que, porque la posibilidad de establecer un juicio tiene que ver con esta posibilidad de defensa o de establecer incomodidades. Pero, de todas maneras, para ganar este juicio, las personas tienen que demostrar que con este cambio han tenido algún perjuicio o menoscabo en sus ahorros o pasividades, ¿no? Para que en todo caso tengan una posibilidad de ganar este juicio. Y esto está establecido y está previsto dentro de la propuesta de la papeleta de que no va a ser así. Después también Juan hace referencia a este proceso y dice: los fondos de las AFAP no se pierden, pasan a la administración pública. En esto que nosotros decimos, primero todo aquel dinero que está invertido va a pasar mediante un fideicomiso público, y el que no está invertido va a pasar directamente al sistema de BPS. En general, para quienes defienden un modelo de constitución liberal, dice Juan, este tipo de artículos que garantizan de esta manera tan específica y tan detallada los derechos no son bien aceptados, ¿no? El problema es el detalle en que los textos constitucionales están redactados, sobre todo cuando provienen de la redacción que nace de una iniciativa popular, como es este caso. Es el resultado de la ineficacia del sistema político. Juan dice que el texto que se redacta en la papeleta es muy específico, contempla cada una de las situaciones que se pueden llegar a establecer y cubriendo diferentes acciones. Y esto es así porque nace de una iniciativa popular, porque nace de una preocupación y sobre todo de un sector de la población, del sector de la clase trabajadora, de los que estamos más abajo, de que sabemos de que existen diferentes maniobras después para modificar este tipo de iniciativas, y hemos querido cubrir todos los posibles frentes por los que se pueda llegar a modificar esta voluntad del pueblo. Lo que hoy pasa, dice Juan, es porque hay un conjunto tan importante de ciudadanos que quiere poner ese nivel de detalle en la Constitución, y evidentemente es porque no se sienten representados por las decisiones que se han tomado por parte del sistema político. Y esto es claro, es así, son las palabras de Juan, pero sin lugar a dudas son las palabras que nos representan a todos los trabajadores que hemos integrado el MON desde su comienzo, que hemos tenido esta oportunidad de ir formándonos en materia de seguridad social más allá de nuestras actividades laborales, con el apoyo de los compañeros de ATCDS, pero también con el intercambio con la ciudadanía, con aquellos que reciben jubilaciones y pensiones mínimas, con aquellos que saben lo que les ha costado, por ejemplo, acceder a una vivienda solidaria de BPS, cuando sabemos que hay listas de espera en materia de este sistema de vivienda solidaria. Entonces, estamos hablando de defender un sistema de seguridad social, un sistema que nos cubre como trabajadores desde antes de nacer hasta después de morir, que brinda prestaciones pero que también cubre posibilidades de atención médica, de órtesis, de prótesis, de un montón de factores que a veces, muchísimas veces son tan amplios que desconocemos porque la necesidad de nuestro devenir de la vida no nos ha llevado a necesitar. Pero sepan que dentro del sistema de BBS está pensado para esto, para poder equilibrar esta balanza de justicias y de desigualdades que tenemos dentro de nuestra sociedad. Entonces, hoy la responsabilidad de todos nosotros de defender el sistema de seguridad social, de ver de qué manera puedo apoyar para tener esta instancia de plebiscito. Seguramente va a haber más de un plebiscito, o se está trabajando para eso. En las próximas elecciones nacionales, ningún plebiscito invalida al otro. El apoyo al plebiscito y el poner la papeleta no tiene nada que ver con una cuestión político-partidaria ni religiosa, tiene que ver con entender cuáles son las realidades, las características que tenemos todos nosotros, ustedes y nosotros como trabajadores, y pensar sobre todo en las futuras generaciones. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. Las AFAP nos mantienen atrapados en un sistema injusto donde debemos realizar aportes de manera forzosa a empresas privadas que lucran y especulan con el aporte de nuestro salario. Para eliminar el lucro de la seguridad social, yo firmo.